Un minuto pasan de las 5 de la tarde, nosotros ya que nos ponemos en marcha en nuestra recta final para nosotros, no para la sintonía de Radio Brique, continuará a las 6 de la tarde con tiempo de deporte, nuestro compañero Jesús Domínguez y toda la actualidad deportiva, luego una nueva edición de los servicios informativos de esta casa, justo antes de que llegue nuestro compañero también Manolo Román y su programa más flamenco. Pero antes de todo eso, ya había escuchado la sintonía que nos anuncia que arrancamos una hora de debate, una hora de cafelito, en la que puedes participar. Ya lo sabes cómo, no te lo recuerdo. Ahora, si quieres, pues pasamos a... Bueno, ahora luego recuerdo los números de teléfono, pero antes voy a presentar y a saludar y agradecer a quien hoy nos acompaña, que sois prácticamente todos, menos Paca, que me tiene abandonado. Patricia Carrasco. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Pepe Carrasco, buenas tardes. Fran Arena, Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Y Elena Rosado. Elena, buenas tardes. Bueno, que digo que Paca me tiene abandonado. A ver si un miércoles se atreve en el buen sentido de la palabra y viene. Hoy 19 de octubre, fíjate, Pepe, que me decía la pasada semana, es buen momento, puede ser buen momento, no por el día, sino que el recordar un poco, que tenemos un colectivo como la Asociación Ubrique Dame Tu Mano, ¿no?, que presta servicio a esos enfermos y a esas familias también, y fíjate, hoy nos ha venido al pelo un poco, pues poner un poco en orden, 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama, aunque Manolo, no está de más recordar algo que siempre puntualizáis ustedes mucho, ¿no?, que Ubrique Dame Tu Mano no es una asociación contra el cáncer de mama, solamente. Correcto, Ubrique Dame Tu Mano es una asociación que es del cáncer en general, no solamente de mamografía, ni de esto, ni del otro. En general, nosotros todo lo hacemos a través de nuestra asociación, y tenga cáncer de mama o tenga de otra cosa. Todo, por eso lo decidimos hace ya tiempo de celebrarlo solamente el Día del Cáncer General. Por eso no celebramos los demás días. Que el 4 de febrero. Que el 4 de febrero, porque entonces sería discriminar a los demás. Y así los metemos todos en la misma bola. Decía fuera de micrófono, no te voy a tirar mucho de la lengua, pero que estaba ahí un poco planteando algunas iniciativas futuras, ¿no, venideras? Sí, bueno, eso sí, eso estamos trabajando durante todo el año. Que nosotros descansamos menos que todo lo que se diga. Entonces empezamos a trabajar, empezamos a mover cables para hacer cosas, para poder ir recaudando dinero, que es el que necesitan los pacientes para su medicina, sus viajes y sus cosas. Como decía Pepe, o lo que preguntaba Pepe, ¿no? Pepe, íbamos un poco ahí la línea. Yo antes de empezar a preguntar, quiero aclarar que mi intención es informarme, no desmerecer ningún trabajo de nadie que esté haciendo nadie en esa asociación, de los cuales conozco a gente y veo que es un trabajo maravilloso. Y ya está, y ahora pues voy a preguntar cosas para informarme, porque me gustaría informarme por si acaso. ¿Cuáles son las preguntas? Las preguntas que qué cometido tiene, que qué labor tiene, que con qué se puede contar, que quién tiene acceso a la ayuda esa, el personal que hay para que los pueda atender, si pagan desplazamiento, pagan viaje, pagan psicólogo. Es decir, todas esas preguntas, pero solamente como a título informativo, y que nadie se diga. Bueno, el típico folleto que tienen todos los colectivos, sí, un poquito. La verdad es que lo que dice Pepe lleva mucha razón. Nosotros estamos ahí colaborando con todo el mundo y gratuitamente, y aparte de eso, precisamente le ayudamos a toda la persona que lo necesite, que vemos que verdaderamente lo necesita, porque hay causas súper grandísima, y sin embargo hoy estamos ayudando. Por ejemplo, lo que me pregunta de qué trabajo es el que hacemos, pues nosotros lo único que hacemos es trabajar allí y ir organizando para que todo vaya más o menos controlado, tanto por las psicólogas como por las medicinas, que también le pagamos a los enfermos a través de la oncología. También se lo pagamos, parte de ellos se lo pagamos también a los enfermos. La psicóloga también pagamos parte de ella, para que no se le sea tan grande a la persona que tenga que desprenderse de un dinero que no lo tienen, ¿entiendes? Entonces nosotros trabajamos sobre esos temas, ¿sabes? Sobre todos esos temas. Y después hacemos, claro, las actividades que hacemos, pues las hacemos con la mira de recaudar dinero para poder ir reponiendo lo que vamos gastando, como quien dice, diariamente. Porque tienes que pagar desplazamiento, que también se pagan desplazamientos, no se pagan los desplazamientos, se le da una ayuda para que puedan desplazarse los que cuando tienen que ir a Jerez o tienen que ir a Sevilla, entonces se le da una cuota, que es la que tenemos asignada, para que esas personas puedan ir más o menos desahogados. Y ahora, por ejemplo, tenemos un chaval en Madrid que también tenemos que colaborar con él porque es bastante muy duro. Uh-huh. Muy delicado el caso. Muy delicado el caso. Y entonces tenemos también que ayudar a colaborar en todo lo que podamos. ¿Quién tiene derecho a esa ayuda? ¿Quién puede esa ayuda, optar a esa ayuda? Puede ir cualquier persona que esté con esa enfermedad. Va allí, se le hace un protocolo, se le abre una hojilla, en este caso informativa para nosotros, y entonces ya se le manda donde haga falta mandarle. Si hace falta que vaya a la psicóloga, se le dice, pues vaya usted a la psicóloga que está en el sitio tal, en la calle tal. Si tiene que ir a un desplazamiento, pues le pedimos que nos le hacemos entrega del dinero que tenemos, en este caso adjudicado para esos desplazamientos. Le damos un recibo para que vaya a la gasolinera y ese dinero, o sea, ese gasolina con ese vale que nosotros le entregamos allí. Y es todos esos trabajos son los que verdaderamente realizamos nosotros dentro de la asociación. Que habrá quien diga, es que van ustedes a hacer un protocolo, pero es que lo tenemos que hacer. Claro. Porque tenemos que tener una ficha más o menos con los problemas, la enfermedad y todas esas cosas que lo tenemos que tener para podérselo comunicar, bien sea a la psicóloga o a quien haga falta de fuerzas mayores, ¿no? Eso es todo lo que nosotros hacemos a diario, porque lo estamos haciendo a diario. Ayer mismo fueron dos personas a apuntarse para socios, que eso es solamente llega y te apuntas como socio, y tú a partir de 15 euros puedes dar lo que tú quieras, ¿entiendes? Te pones tu cuota al año, que es lo que se paga al año. Y hay otras personas que llegan y dicen, no, yo quiero para esto, pero apúntame como socio también. Y todo eso, esa es nuestra labor, diariamente. Hay una consulta que nos ha llegado no hace mucho, ¿peluca proporcionáis vosotros en la asociación? No, nosotros lo que hacemos son los turbantes, le damos una pequeña cuantía para los turbantes. Pelucas no, porque las pelucas eso salen muy caras. Y eso, cada si tuviéramos que pagar las pelucas, entonces no nos quedarían ni para la suela de los zapatos. De todas maneras, hace una labor muy bonita, la verdad. Pero cualquier persona puede ir a pedir ayuda, es decir, que no tiene que tener un mínimo de ingreso o algo. No, cualquier persona, tenga dinero o no tenga dinero. Se confía en la buena fe, ¿no? Cualquier persona puede ir a pedir ayuda. Nosotros ya después nos tenemos que preocupar si a esa persona les hace falta esa ayuda o no les hace falta la ayuda, pero ya nos tenemos que informar bien sobre esa persona. Pero nosotros aceptamos a todo el mundo, a todo el mundo, de momento a todo el mundo, porque pensamos que esta enfermedad es una enfermedad muy costosa y hay muchas personas, muchísimas, que aunque tienen dinero, cuando llega un momento determinado ya se acaba, pero la enfermedad sigue. Y como hemos comentado antes, dice que da dinero también para los medicamentos. ¿Y cómo es posible que una enfermedad tan general, con tantos miles de millones que se dan para su investigación y para las ayudas, y hay tantísimas asociaciones, cómo es posible que los medicamentos esos no tengan que pagar, no lo pase el seguro? No lo pasa, ¿no? La seguridad social, el total no lo pasa la seguridad social. Pasa algunos medicamentos, pero otros no. Entonces, en eso son en lo que nosotros le ayudamos al pueblo general. ¿Y esos medicamentos no tienen genéricos que lo puedan sustituir o son únicos y no? Porque también sabemos el sistema de que vamos a mandar esta marca por el motivo que sea, pero no te mando el genérico. Y porque están haciendo eso con muchos medicamentos. Eso mandan las marcas y no mandan los genéricos porque las marcas hay que pagarlas. Y como es. ¿Hay medicamentos que lo sustituyen, los genéricos, o es que no hay? No hay, ahora mismo de momento no hay. De momento no hay. A lo mejor mañana o pasado sí, pero hoy, ahora, actualmente, no hay esos medicamentos. Tienes que pasar por el aro, como yo digo. ¿Sabes? No queda más remedio que pasar por el aro, porque si no, entonces esas criaturas, ¿cómo se van a curar o medio curar? No, que tampoco es curarse del todo, pero por lo menos se le da una ayuda y se están manteniendo con esos medicamentos. Bueno, ¿alguna duda más en torno a Ubrica Dame Tu Mano? Yo creo que nos ha dado... Lo único es decirle que lo que estaba diciendo Pepe, que lo del dinero, ¿no? Si una persona tiene más o menos dinero. Sí. Yo creo que cuando te ves en un caso así, vas a quien más sabe. Aunque sea el médico, pero ellos tienen psicólogo, ellos tratan casi todos los días con personas. Y más que darte ese aliento... de decirte, hombre, por aquí puedes ir o por aquí puedes venir y ayudarles muchas, ayudarles muchas cosas, porque cuando las criaturas vienen desahuciados de todo, y entonces tienes que tener conversar con ellos, exponerles, decirle, mira esto por este lado, por este otro sitio. Que existe la asociación, existe la asociación algún apoyo de personas que han sufrido la enfermedad y le sirven a otras para como se dice, sí, para su testimonio, para apoyarlo, para animarla, que eso se puede llegar a buen fin. ¿Hay algún grupo la verdad, se dedique a eso? La verdad que hay personas que ya están curadas, y bueno, o medio curadas, y lo primero que hacen es ir por allí y decirnos, escucha, ¿qué les hace falta a ustedes? ¿Cómo podemos ayudarlos a ustedes? Que eso es digno de alabar. Porque sería un buen eso, que hubiera un grupo de gente que... Y además, nosotros mismos en la junta directiva tenemos personas que han padecido esa enfermedad, y ellos mismos son los que le dicen, bueno, pues mire, podemos conseguir por aquí esto, por aquí, vamos a intentar meternos por esta parte o por esta otra. Y así es como vamos trabajando, porque si no, no habría forma de poderlo hacer. De lo que tú me dices, de la persona que a lo mejor... tiene más dinero que otro, sí, se puede costear, pero a la larga, como no sé que tenga mucho, no, y sí, se acaba. ¿Ah? Estaba vibrando un y que no solo es ayuda económica, también es esa ayuda, por mucho dinero que tú tengas, también necesitas otro tipo de pues nada más que darte las gracias. Aquí mismo hay una persona que necesitó ayuda, nosotros se la ofrecimos sin problema de ninguna clase. Bueno, pues, y horario, por recordar ya un poco dónde estáis. Nosotros estamos en la piscina cubierta todos los días, de 5, ahora tenemos el horario ya de invierno, de 5 a 7 de la tarde, de lunes a jueves, todos los días. Y si hace falta ir también el viernes porque alguien no pueda en eso, también, pero vamos, normalmente de lunes a jueves, de 5 a 7 de la tarde. Ahora es un buen momento. Ahora es un buen momento. O a las 6 cuando terminemos nosotros. No, aunque yo esté aquí, así hay alguien ya abierto. Bueno, pues vamos con temas. Nos han enviado hasta 3 temas. Y he de decir, en una verdad, que uno de ellos se nos quedaba sin tiempo en el del pasado lunes, y me parecía más que interesante sacarlo hoy miércoles, porque más que un debate político, creo que es más un debate ciudadano. Luis nos planteaba que por qué no hablábamos de la cantidad de bares de Ubrique que cierran los domingos. Para él, es de vergüenza que cierren tantos bares en un día no laborable, ¿no? Como son los domingos. Y me parece interesante porque, claro, habrá quien diga, como Luis, que la hostelería está ahí para el ocio, digamos, entre otras cosas, y que los domingos es un día de ocio, y habrá quien diga que el negocio es de quien es y que es de quien decide cuando abre, el descanso de los trabajadores. No sé, se abre un abanico aquí de argumentos. Nos reímos porque no sabemos dónde vamos a tirar. Elena, que creo que hablas con conocimiento de causa, te voy a mirar a ti la primera. Hablo con conocimiento porque yo he trabajado en el sector de la hostelería, y yo, por ejemplo, cuando trabajaba en el bar, yo libraba los lunes, que también es una buena opción, y puedes abarcar fin de semana. Yo libraba los lunes. Y el problema, el pequeño problema que tiene librar lunes, que no es un día entre semanas, entonces no puedes hacer las típicas cosas que haces el fin de semana y demás. Entonces, las personas que yo creo que lo hacen con esa intención, que libran el domingo o cierran el bar por completo un domingo, lo hacen para poder disfrutar un poquito de lo que queda del último día de fin de semana. Pienso yo, si fuera así mi caso, yo también fuera querido librar un domingo, pero bueno, libraba el lunes y perfecto, y lo llevaba bien. Pero hubieras preferido un domingo. Sí, yo también lo fuera preferido. Hay bares que tienen bastante personal, y uno libra un domingo y otro libra en otro, pero nosotros en nuestro caso solamente éramos dos personas, entonces, las que estábamos allí, entonces para descansar las dos personas teníamos que cerrar ese día. Exacto, sí. Entonces decidió, la que entonces era mi jefa, decidió de el lunes. Era pues perfecto. Por lo general, los domingos cierran después de las comidas. De los almuerzos. De los almuerzos. Sí. Se cierran para la cena. Claro, dan los cafés, se cierran para la cena. Y generalmente cuando te encuentras todo, casi todo cerrado, es el lunes. Los bares, sí. cuando menos bares hay abiertos en Ubrique son los lunes. Salvo dos o tres que son puntuales, que cierran el martes, otros que cierran el miércoles. Por eso cada uno. Pero generalmente los que cierran más son los lunes. Hombre, es que los domingos por la noche, la verdad, ya a partir de los bares de copa están abiertos, que se pueden ir, que tú puedes, sí, pero sí. Y luego hay puntuales y hay abiertos para comer. Pero claro, los que son de comida, la verdad es que también las criaturas tienen que descansar. Es que las personas que hemos trabajado, trabajamos en ese sector, es verdad que sí, que tú estás trabajando mientras otro está disfrutando, ¿no? ¿Y qué pasa? Tú también quieres eso poquito. Entonces, como no vas a cerrar un sábado, lógicamente, pues cierras un domingo. Entonces, yo lo veo bien. Yo personalmente. Pero que tú libras en otro negocio, tú libras el lunes y el lunes los demás están todos trabajando. Sí, pero mira, vamos a esto, pero. Que no es lo mismo. Que habemos gente para todos. No es lo mismo librar el lunes y el lunes un día entre semana. Vas a hacer un mandado, vas a hacer cuatro cosillas porque es el único día que tienes para hacerlo. Y poco más, entonces. Porque mira, yo anoche tuve un caso, ¿no? Estaba en el hotel y tenía unos clientes y, claro, allí no está abierto el bar. Martes por la tarde. Y entonces querían salir a cenar. Pues yo, apuesta segura, donde pueden, seguro. Es un bar de la Avenida España. El moro, vamos. Bueno, el miércoles y el domingo por la tarde. Yo tengo ya sé, los que libran y los que no libran, para mandar a la gente. Claro. Pues fueron a cenar y ahora dice. Qué tristeza, que no había nadie. Que estaba todo cerrado. Que ¿no? estaba todo cerrado. Le digo, es que señora, mira, aquí era un. Pero con lo gusto que se cena, tranquilito, sin bulla, sin voces de los niños que jugaban la pelota, sin niños chillando, correteando con los patines. Claro, por Dios, le digo. Es un lujo cenar en algún bar un domingo por la noche. Con lo tranquilo que le digo, mira, que se cena. Señora, es que aquí generalmente las empresas, las fábricas, abren temprano porque se trabaja, hay muchas que trabajan hasta mediodía y la gente los días entre semana no sale. Le digo, yo le invito a usted a que venga un viernes, un sábado, que de verdad un poco o mañana por la tarde, se queda usted un día más, conoce la tarde de Ubrique y se va a la avenida y verá usted que hay gente. Digo, pero claro, ya a unas horas es igual que este verano. Cuando se van todas las panaderías de vacaciones. Y nos quedamos sin pan dos semanas. Sin pan dos semanas. Este verano hemos estado dos semanas sin pan. Una. O una. Una semana. O para mí se me han hecho muy largas, ¿eh? A mí se me han hecho como dos. Te digo. Pero yo conozco. Hoy congela dos. Se congela un kilo de pan moreno, otro kilo de pan blanco y un montón de molletas. Sí. La saca. Pero tienen la tiempo de vacaciones toda la vez. Descongele tranquila la moreta o el pan. Que hubieron bares. Todos los días. Hubieron bares en Ubrique. Yo me acuerdo que bajaba David, el panadero de Benoca, y se hartaba de reyes que decía, tranquilo, que subo y bajo otra vez. Fran, que estás muy callado. Fran, ¿cómo está que no? No, yo estaba escuchando. Está acusando. No ha dicho nada. Es que nos hemos quedado. Por lo que ha dicho Manolo, ahí estoy escuchando. De los bares, no. Los bares que, en primer lugar, mi opinión. Esto no es un pueblo turístico, esto es un pueblo industrial y como tal los que llevan un negocio de hostelería lo saben desde primera hora y ya están acostumbrados a que un domingo no le entre prácticamente nadie en el bar. En segundo lugar, el ser un pueblo industrial les conlleva ahora un doble riesgo, que como no les dé buenas condiciones laborales a los camareros, te quedas sin ellos. También, que hay escasez de camareros. También, es verdad. Bueno, pero eso es en todos los sitios, ¿no? En el momento que a ti no te dan unas buenas condiciones laborales. No, me vengo a referir que no es lo mismo trabajar en la hostelería que trabajar en una fábrica, ¿no? La hostelería no está paga como debería de estar. Yo he trabajado en la hostelería también, cuando trabajaba en la costa. Entonces, Ya el hostelero tiene que hacer muchas cábalas para tener contento también al personal y después, porque ya tú sabes que antes había vocación por la hostelería y quizá era el que era camarero, que todavía los hay en Ubrique con la vocación, pues eso no te los va a llevar nunca una fábrica. Pero hay personas pues que ya piensan en la conciliación, piensan en otro tipo de cosas y quizá este tipo de horario, que sí se lo permite un pueblo como Ubrique, por las características que tiene, pues al final todos salen ganando. Si tú tienes mucha rotación de camareros, al final no vas a cerrar los domingos, vas a cerrar los domingos y los martes. Entonces yo creo que es bueno para todo el mundo. Es que el hecho de que cierre los domingos, hombre, para el trabajador, y si el empresario decide cerrar un domingo también tendrá sus razones. Puede que también le convenga tener las neveras a medio gas, como por así decirlo, claro, las luces a, claro. Yo creo que al final es una simbiosis entre todos. Y tú compras mercancía para el fin de semana y si la ya se sobra mucho el domingo, ya hasta el buen viernes siguiente no va a empezar a vender. Pues también tendrán una norma de decir, pues en vez de comprar 5, compro 4 o 3, las que voy a gastar y cierro después. De todas maneras, lo que decimos, siempre hay un... Pero siempre hay un abierto. Siempre hay un va abierto. Siempre está hay también la Vamos hablando de los Antón, que te compra tu bolsa, papá, tu bolsa de... Mira, tú te vas a Gabana y tienes la neverita llena de productos. Tienes chicharrones, tienes queso. En el Gabana tienes productos gourmet, o sea que si lo hubieran enviado al Gabana tampoco hubiera fallado, porque va a comer de lo mío. En el Gabana. Sí, hombre, eso es verdad porque lo he visto yo, ¿eh? Pero ahora que hay. Claro, tú tienes tu cervecita y así tienes como los. Están envasados, que son ya productos envasados, nada más que para abrir plata. Y ya está. Ah, pues no. Pues yo más de una vez te voy a llevar una tortilla de papa. Y desde la pandemia, cuando dijeron que solamente los bares de comida. Y abren los domingos. Y aquí para picotear comida, pues desde entonces está eso puesto. Porque antes el Gabana te sacaba de vez en cuando una comida de arco. Sí, ¡Ay, que estoy haciendo mucha publicidad! Porque esto es de pueblo para el pueblo. Tenemos que darle ánimo a los... ¿A qué digo con los radios del Laure? Abre el Laure, el Laure también abre. Pero es martes por la noche, ¿no? No, que me va a referir corrido porque el Gabana no cierra. Vengo a referir. No tiene día de descanso de cierre. Pero es lo que dice. Es lo que dice. Es lo que dice. Te sobran meses, digamos. Claro, pero es lo que tú dices, ¿no? Si a lo mejor al. O Fran lo ha dicho, ¿no? Que a lo mejor al empresario no le sale la renta abrir un domingo. Es que, claro, aquí es como dice él, ¿no? Que es un pueblo industrial. Como dice Fran. Aquí se empieza a trabajar el lunes, ¿no? Y hasta el viernes, mediodía, por norma general, ¿no? Entonces, ya el domingo por la noche, si te tienes que levantar al día siguiente a las 6 de la mañana, ¿quién va a ir por la noche un domingo? No es lo más habitual. Pero el domingo por la tarde, ¿entendéis? Los parados y los de la jubilación. ¿Entendéis también a gente como Luis que pueda, entre comillas, quejarse de que el domingo por la tarde tenga menos oferta? Claro, porque él tenga ganas de ir a tomarse una tapita, por ejemplo, o un refresco o cualquier cosa, y esté cerrado la mayoría de los sitios. Claro, no, lo entiendo, por supuesto. Pero es que además está cerrado y está el pueblo como, y la apetezca y no puede hacer. A esa hora. Pero mira, yo bajé... Porque los fines de semana en este pueblo son como si se fueran a acabar. Y entonces el domingo la gente ya reposa, porque el lunes tiene que empezar a trabajar. Yo bajé... Pero es que cierre el bar o abra depende de muchas cosas, del personal, del dueño del bar... Claro. Y ya, por ejemplo, si cierran a las 7 de la tarde... Son muchos factores los que entran en juego ahí. Hasta las 10 de la noche para que tengan aquí 4 personas... Que me está costando la luz, el agua, las neveras, la limpieza. ¿Por qué no estás haciendo caja? Y 2 personas aquí, o 3 que tengo que tener para que puedan atender y no yo bajé el domingo a la 9. Uno en barra y uno en la calle, por lo menos, mínimo. Eso mínimo, para tener un servicio. Yo bajé el domingo a las 9 a tomarme una cerveza con mi amiga. Y en el Pino, ya he puesto a decir, en el Pino. Vamos a decir todos los bares de la avenida. Había 3 personas, habíamos mi amiga y yo, y otra persona más, tomándose una cerveza. Ya está. Ya está, ya no había. Bueno, y otro que está allí siempre. 4, ¿no? Pero es que. Había poca gente. El Gabana, nadie. Claro, había poca gente. En el Oasis, casi nadie. Y eran las 9 de la noche todavía. Claro. Y claro, y la mañana siguiente te claro, claro. Por eso te digo, a las 8 ya empieza todavía más temprano. Lo que sí tú veías mucha gente con las bolsitas de las comidas preparadas. Baja para abajo, subí para arriba de la paquetería o del kebab, eso sí. Pero por lo demás, tú no ves nadie sentado comiendo hasta ahora, porque si no, es que y era los domingos hay poca alegría en este pueblo. Sí. Pero hay poca alegría. Pero de viernes porque a sábado, los bares cierran o los bares cierran porque hay poca alegría. No, no, la gente. Los bares cierran porque hay poca alegría. Yo pienso que porque que el domingo por la tarde tú vas a la avenida y está, bueno, por la tarde noche, cosa de las 8, así como dice Patri. Y es tristeza lo que hay, porque es que no hay poca gente en la calle, es lo que ha dicho ella. Es que cualquier día entre semana hay más gente a esa hora que un, vamos, yo hombre, si contamos un viernes o un sábado ya. Viernes o un sábado es cuando aquí un elenco de bares a, ¿cómo se llama el oyente? A Luis. A Luis, que en el domingo puede ir. Tenemos un problema. Luis, tú me preguntas a mí, que yo te digo lo que están abiertos todos los días. Hay muchos bares que no están en la avenida y se comen muy bien. También, claro, por supuesto. Los bares no son todos. Lo que pasa es que vamos todos como a la avenida. Manolo. Yo en Rafael Alberti he ido dos o tres veces, yo no he tenido problema, ¿eh? Sí. En el parque. Pero creo que también era el domingo, ¿no? Y la gastroteca que está allí en la Milla de Oro, la Nueva Vega. Uy, también. Yo tengo eso que dicen. No, es verdad. Pucha, pues se comen de más de bien. Pucha, igual que la Plaza de Verdura, ¿oí? La Plaza de Verdura muy bien. Hombre, no vamos a hacer publicidad todo y a Pedro vamos a decir la Plaza de Verdura. Y allí no pasan cosas ni pasan de nada. Allí tiene una plazoleta entera. Decía Pepe. Que se pone allí unas papas de vuelta. Una carta bastante, es grandísima la carta. Sí, la verdad que sí, que tiene para todos los gustos. Y abre los domingos. Y abre los domingos. Abre los domingos, menos el lunes, que para Pedro Carril es el lunes sagrado, ¿eh? Claro que yo sé, sí, por la. Es que yo lo sé porque yo vivo allí. Entonces, él me lo dice así con la broma, ¿no? El lunes para mí es sagrado, sea fiesta, no sea fiesta, yo el lunes cierro. Claro, la convierte en fiesta. Entonces, ¿no? Entonces, menos el lunes, todos los días está abierto. Y los tres caminos están todos los días abiertos, ¿eh? Los tres caminos no libran ningún día, ¿eh? No libran. ¿Cómo están te todos conoces los todos los bares? ¡Hombre! Es que parece a mí que Patria hace la ruta a los bares. Por eso cobra más que ustedes. ¿Dónde estoy? Claro, el jamón me lo llevo yo. ¿Dónde estoy? Tengo que saber. Claro. Por si el mío no está abierto, mandarlo a otro. Tengo que mandarla a los clientes. No los puedo dejar sin comer, sin desayunar. Qué dolor. Bueno, por lo menos le hemos dado opciones a Luis. Claro. Bueno, habéis dejado vuestra opinión. No tanto así los oyentes, que yo creía que se iban a animar un poco más a darnos su opinión acerca de bueno, del cierre de los bares de los domingos. Vamos con otro tema que nos pasaba un oyente que adjuntaba esta imagen que os voy a mostrar. Es una imagen que ahora vamos a escribir para el resto de la audiencia. Ah, sí, en definitiva, el oyente se queja de que nos manda una foto de una acera que está próxima a un comercio en la que aparecen artículos y productos de ese establecimiento que no caben dentro. Denuncia este oyente que supone un fastidio para los peatones, sobre todo los que van con él, como dice, con carrito, que se tienen que ir a la vía por donde vienen los coches. Pregunta que quién se responsabilizaría en caso de que ocurriera algún accidente o incidente. El caso de que, claro, el peatón se tiene que ir a la vía porque no puede pasar por la acera. Yo no tengo ni idea, me imagino que... Es un tema muy delicado. Es que es un tema... La verdad es que la he hecho en el foro correcto porque sabes que en este cafelito sabemos precisamente de todas esas cosas, pero... aventurarse a decir que la responsabilidad es un poco complicado. Además, si te vas a cualquier pueblo de España, eso está en todos lados. ¿Y a quién le buscas tú las cosquillas? ¿Quién es el que da permiso? ¿Quién es el que no da permiso? Para mí que permiso no tienen ninguno, que lo sacan por su cuenta. Pero tampoco lo sabemos. Sí, además es lo que te iba a decir. Yo pienso que no sabemos si pagarán a los no debía de estar ocupado bajo ningún concepto. Dependiendo de las medidas que tenga también. Claro. Bajo ningún concepto. Porque pasa gente con carrito, pasan minusválidos, pasan gente mayor. Perfecto. Que te necesita otra persona para que te acompañe. No necesita el mismo espacio. No deberían de estar. Por ejemplo, cuando va una si tiene su permiso, pues me imagino que el problema será del que ha dado el permiso. Mira, me voy a encargar de preguntarle a una persona que tiene esto en la puerta. a ver si ellos pagan cualquier cuota por sacarlo, por tener muchas veces que la también nos complicamos ocupa. Un poco la vida porque son, si hay espacio también y puedes bajarte para pagar, no pasa nada. Si el problema está pero en que aquí es que está la responsabilidad, que ¿no? Que fuera, yo bajo mi punto de vista digo que la responsabilidad es del te he dicho lo que es, que no debía de haber acera ocupada bajo ningún concepto, porque el acerado está puesto, ya que las carreteras están puestas para los coches y los acerados para las personas, bajo ningún concepto. Pero en caso de que se lo pongan, en unos casos, como dice Bram, se ve eso uno al ladito y pasa, pero si hay algún accidente o algo, el responsable pienso yo que es del que haya dado permiso para ponerlo. Si no le han dado permiso para ponerlo, pues el responsable sería del que lo ha puesto sin permiso. El dueño de la tienda o lo que sea. Yo creo que sí, pero vamos, de todas maneras voy a preguntar si pagan ellos cualquier tipo de vado. Como por una tener, especie de vado. Yo no creo que eso sea así porque... No sé, la acera es como dicen ellos. En la avenida también sacan los percheros. Los percheros a la puerta. Tal como puedes sacar un perchero en la avenida, una mesa con una silla. Sí, pero no estamos hablando de lo mismo. Pero una mesa en un bar para lo mismo la avenida es peatonal, vale. Fran. Aquí en este caso, peatonal es la parte que queda por desocupar y el poquito que tiene. Pero es que a lo mejor no sabemos si es poquito o es muchito. Lo que me vengo a referir es que si es un punto conflictivo, caliente, en el cual pues se forman aglomeraciones de peatones, hay problemas, hay chillido, pues entonces ahí hay un problema y quizás en un sitio así pues habría que decir, mira señores, esto no, usted no puede sacar aquí esto porque esto se forma aquí un guirigaica 2x3, pero si no se forma y no pasa nada y puede pasar lo más grande que veamos, que es una silla de ruedas de estas enormes que tiene, de estas últimas que tienen los que son más grandes, son eléctricas, por ejemplo. Pues que son eléctricas, eso es lo que quería decir, y pasa perfectamente, incluso otro peatón para acá, ahora, ya está, ahora entiendo que a lo mejor pueda haber alguien que le moleste que eso está ahí en la puerta, pero a mí no me molesta. A mí no me molesta, y la verdad es que... Yo me entiendo. Yo por ahora paso bien, pero claro, si me encontrara en el caso de que llevo un carrito, ya no sé, no lo sé, me tendría que ver, me tendría que ver ahí. Pero que yo te digo que... No le molesta porque puede pasar y a otra persona que vaya con un carrito y los mellizos, que hay un montón de mellizos, no sé con lo que ha pasado. Que este tipo de negocio en toda España están iguales que por todas partes. Tú vas a todos los sitios, está claro. Una cosa, ahí, porque dice, ¿y pueden pasar dos a la vez? Digo, pues si pusiera el carrito de mellizo y una silla de ropa, tampoco pasa, porque no hubiera nada. No, claro, se tiene que bajar uno. Es un poco el civismo de las personas, pase usted primero y paso yo después, pues ahí pasaría algo más de lo mismo. Como yo digo, hay que dejar un poquito respirar, ¿vale? Hay que respirar un poquito. Hay cosas que son intolerables y otras cosas que tenemos que tener un poquito de convivencia con todo este tipo de cosas. ¿Vale? De todas maneras, ya te digo que lo voy a preguntar y voy a preguntar que esto, ¿cómo se puede hacer? Así, que se lo voy a preguntar por a una persona un que ejemplo, tiene una cerita de... como yo, la que hay de la oficina de donde yo tengo la oficina, una cera pequeña de 70 centímetros. 70, 80 centímetros. Pues si ahí sacas ese tipo de bártulos... Se queda totalmente ocupado. Pues ya me dice que aquí que no ir. Podemos pasar. ¿Y pasan coches por ahí? Tienes que ir a la calle. Sí, es una calle donde pasan coches. Sí. Pues yo conozco uno que por la acera de la piscina. La foto. Es que no sé dónde es. ¿Tú te puedes creer? Yo no sé dónde es tampoco. No hay más. No sé dónde es. Bueno, es una vía donde, aparte de peatones, pues pasan... coche, pues ya se tendrá que ver la peligrosidad, claro. Y se tendrá que ver todas esas cosas, ¿vale? Uno iba por la calle que va para la piscina, ¿no? Y entonces bajó, iba, no sé qué obstáculo sería, pero el tío llevaba un pie abajo de la acera y lo pilló un coche. Y no ha tenido ningún derecho porque ya el pie lo tenía puesto en la carretera. ¿Eh? O sea que... No, fastidia. Pues eso es algo más serio, algo más grave. Por eso. Y un pie en la carretera. Y tenía otro en la acera. Pero por ese motivo. Por eso te digo que mientras no pase nada, vale, pero ahora sí pasa... En caso de que pasara, claro. A lo mejor tienen... Si tú te tienes que bajar de la acera porque no puedes pasar y te pilla un coche, a lo mejor tienen la culpa es que porque la... Pero Pepe, si tú te tienes que bajar de la acera, tendrás que mirar antes de bajarte de la acera si viene un coche para que no te pille. Porque no, ya, porque ya, ya, ya, ya. Esto es como si un coche está mal aparcado. Que pasan porque no porque tú quieres, sino como si un coche está mal aparcado y le pete un golpe. Dice que está mal aparcado, muy bien, pero es que usted le ha dado un golpe a mi coche, que me multe la policía porque está mal aparcado y usted me paga mi coche. O como si pasa en un paso de peatón y te lleva por delante el coche. Pero hay que si tú tienes que echar un pie en la carretera, tú tendrás que mirar que no viene un coche para ¿vale? Y después si te coge y tú ves que porque no sé quién lleva ahí la razón, tú ves que a ti el coche te tiene que pagar, pues lo metes en un juzgado y que sea un juez que diga, en esta circunstancia pues no le debería de haber cogido usted el pie, o en esta circunstancia usted no debería de haber puesto el pie en la carretera. Para eso están las leyes. Mira, La avenida de Corte, en la parte de la izquierda, cuando vamos para allá o vienes para acá, hay dos personas, pasamos a lo justito. Hay veces que te tienes que echar a la carretera, pero lo que dice Fran, mira, vaya que venga un gracioso y te lleve por delante. Claro que puede ocurrir. Y eso lo vemos a diario ahí en la avenida de Corte. Ese problema lo vemos a diario. Es más estrechita, entonces tienes que estar controlando al que viene para acá. ¿Y cuándo había COVID, Pepe? Cuando había COVID, ¿tú te acuerdas la acera que no era lo suficientemente ancha? Venía uno para acá y tú para allá y... uno se pegaba a la pared y el otro iba así para que no le cogiera el coche. Pues es lo mismo. Dejaba de respirar, ¿no? Un ratito. Aguantaba la respiración. Bueno, vamos con más mensajes de los oyentes. Manuel dice que este domingo los bares de la avenida estaban llenos a las 4 de la tarde con el tema del fútbol. Que había, sí, que había clásico, que cayó del lado blanco. María dice: buenas tardes, soy una vecina de la barriada Antonio Vega. Querría saber si está prohibido o no darle de comer a los gatos callejeros. Porque que yo sepa, dice, está prohibido. De hecho, echaron papeles por todos los buzones, pero la gente sigue. Y es que ya vienen, dice, hasta de otros barrios. Querría denunciar esto por aquí, ya que tanto nos quedamos de las cacas de los perros. Pues sí. Sí está prohibido y vi a la... O sea, por lo que yo tengo entendido que está prohibido, ¿no? Está prohibido darle de comer a los gatos, que los que son callejeros, los que están en la calle, porque ya de eso se encarga... unas cuantas de personas que tiene los de la asociación. ¿De Zarpita? Sí, tengo entendido que sí. Y entonces, entre ellas tienen a las colonias controladas y les dan de comer, les aportan todas las cosas que necesiten. Y si tú lo haces aparte, si tú das de comer, ya no controlas a la colonia, porque ya empiezan a llegar gatos, como dice esta persona, claro, de otros barrios. Sitio. Claro, van a donde hay comida. Son animales y si tienen hambre van donde hay comida. Entonces, ellas se encargan de tenerlas controladas a las colonias de gatos y les dan de comer, les aportan lo que necesiten y así los tienen controlados. También los capan ahí... Sí. Sí, O sea, que aparte de estar prohibido, puede ser contraproducente. Exacto. Yo es que no estoy muy informada en el tema, pero yo tengo entendido que eso funciona así, que ellas mismas te dicen, no les des de comer. Nosotras nos encargamos de eso, de darles de comer para tener controladas a las colonias, porque si no, claro, ya van gatos para acá, gatos para allá, y entonces lo que no quieren es que se atropelle al gato, por ejemplo, cuando se cruzan, porque van buscando comida, es normal. Y van buscando olfatearlo todo y demás. Y entonces prefieren que no se haga para que así de esa manera los puedan tener controlados de alguna forma, que es, por ejemplo, con la comida. Uh-huh. Porque si tú le pones a esta hora, por ejemplo, a las 9, todos los días de comer, ellos van a ir a esa hora allí a comer. Y si ven que allí le ponen a las 7, pues ya se van allí a las 7. Ejemplo. Pero si alguna persona me está escuchando y puede dar más información, se lo agradecería, porque sí, yo no estoy muy puesta en ese tema, pero según tengo yo entendido, creo que va así. Que lo hacen por ese motivo, para tener... Además te dicen que no lo hagas, que prefieren hacerlo ellas para tener controladas las colonias, así. Uh-huh. Sí, que digo que antes había muchas puertas con comida para los gatos, sí, que ya se ven menos de gente con... Pero antes tú pasabas por cualquier calle y tenían en la puerta... el agua, la leche y a lo mejor cualquier de esto, un pienso o algo, ya se ven menos. Pues, y a lo mejor bueno, aquí había cerquita una puerta que estaba mina de gato. Ahí abajo otra, ¿no? Estaba siempre mina de gato. Al lado de mi casa también hay una casa en ruina, bueno, son dos casas que están juntas y están para tirarlo. Y aquello es... Pero bueno, muchas veces... A ver, yo, no le damos de comer a los gatos, no servirían los gatos para que se comieran la rata de río. La rata, es que te estoy diciendo, le iba a decir yo también. Yo tenía ante un campo, y lo primero que me ha dicho el vecino es decir, no le vayas allá de comer a los gatos. Si no le echas de comer a los gatos, no tendrás ratones ni ratas aquí en el campo. Claro, como le echas de comer... Es buscarse la comida. Lo primero que nos advirtieron cuando... Buscarse su vida como puede. Claro, allí por mi tierra... Y en el río hay ratas, ¿eh? Claro que en el río hay ratas. Bueno, yo no sé, yo la veo porque lo veo del río. Y hay ratas. Hubo una época que, vamos, le echaba. Y aquí hay gatos también, hay gente que le echa de comer por allí, pero. Y cucarachas. Hubo una época que había. Fuera ver. Que había en los ríos, en las alcantarillas, en esos sitios, fuera ver cucarachas y ratas. Sí. Y sí, yo creo que por los siglos de los siglos, amén. Creo que por esa. Bueno, pero si dejamos de comer a la rata, habrán más ratas, ¿no? Una rata que. O una pata te lastiman, ¿eh? O montamos un sitio de comida así, me parece. No, pero siempre hay. Yo ahí dice, las cucarachas en el verano son muy normales, y llegan en los bloques, los que desinfectan de eso, y se quedan el verano tranquilo, por lo menos. Donde veas a lo mejor alguna ratilla por allí, das un aviso y vas y pones veneno. Y pones veneno. Cucaracha, pues tanto. Pues entonces que lo vayan poniendo por el río, porque lo hay, porque ya lo hemos visto, ¿no? Y por las calles ahí también. Eso tienes que pasar el parte al ayuntamiento, es decir, si sí, tienes que hacer una estancia y entregarla en el ayuntamiento. Y echan veneno en las 3 o 4 alcantarillas. Y ya supongo que se encargarán de ir a donde, por ejemplo, tú le has comentado también, en este caso, que hay ratas, ¿no? Van allí y le harán algo. El otro día iba una pasando por el lado de veneno, si eso lo hacen por todo Ubrique. O sea, esa desinfección se lleva ya haciendo mucho tiempo. Y eso es buenísimo porque, claro, cuando tú llamas y dices... El limpia de la arca, por ejemplo, pero la calle es segura, hay un... Hemos visto una rata. Entonces te vienen y te preguntan por qué sitio, cómo la habéis visto. Y ellos ya se encargan de venir y poner veneno. Sí, pero hace una instancia. Primeramente tiene eso. Se hace una instancia y tiene. O llamar por teléfono, porque llamando también. Pero vamos a ver, quien te coge el teléfono hace la instancia. Sí. Hay una aplicación, la aplicación Mejor Ubrique. La aplicación Mejor Ubrique. La aplicación se hace más fácil. Lo digo por. Esperáis, gente, que. Sí, conocimiento de causa, porque lo utilicé para eso precisamente, de ratas en la alcantarilla. Y según luego entendí, me enteré. Por ejemplo, al ser un tema de acerado, esa incidencia le llega directamente a Aguas de Ubrique, que es la encargada de eso, para que sea más eficaz, más rápido, y vamos, directamente le llegan a ellos, le llega a Aguas de Ubrique, en este caso la incidencia, y son ellos los encargados. Claro, porque a través de la aplicación derivan a quien corresponda, ¿no? Supongo. Sí, claro, porque tú la aplicación puedes establecer la categoría donde va, o sea, si es alumbrado público, si es alcantarillado, entonces... ¿A qué es lo que se refiere? Depende de la categoría en la que te meta, entiendo yo, entendí a raíz de ese caso, dependiendo de la categoría, pues irá derivado a un departamento o a otra, una empresa, en este caso como Aguas de Ubrique. Además, para poder aligerar un poco. Además, si lo ve la gente, que lo eche, porque eso tiene un efecto recorrido. Cuando las ponen en tu barrio, pasan al otro. Si es lógico, normal. Si tú echas veneno para cucarachas, para ratas, pues lo que hacen es coger la alcantarilla y siguen más para abajo. Y entonces, si las vuelves a ver más para abajo... Y se van a otro sitio donde no se mueran, claro, eso es así. Eso van cambiándose de sitio continuamente. Pues tenemos más temas. Por cierto, un oyente, Frank, que te quiere comentar que si eres padre comprenderás que por esa acera no pasa un carrito, y ese acerado es estrecho y no la avenida España, y le obliga a bajar a la calle con el carro. Yo lo entiendo perfectamente. Yo lo entiendo perfectamente, pero a lo mejor no me lo tiene que explicar a mí, se lo tiene que explicar a la persona que la ha puesto. Si a la persona responsable. Yo pienso en otro tipo de cosas. Yo lo entiendo perfectamente, que si no cabe y tienes que bajar la acera, pues entonces lo que tiene que hacer es decirle a la persona que lo pone que tiene ese problema. Yo lo entiendo perfectamente. También el lo que estábamos diciendo, no sabemos si esa persona tiene permiso, paga un vado para poner eso ahí, entonces... Por eso yo digo que todo no se puede mirar con la misma... ¿Se sacan cosas a la acera o no se sacan cosas a la acera? No, eso no es así. Entonces se tienen que analizar las aceras, se tienen que analizar mucho tipo de cosas para que en definitiva todos convivamos. la persona que tiene un producto lo puedas poner sin que suponga un riesgo, como dice Elena, para las personas. Muchísimas cosas. Yo he tenido un carrito de niño chico y me he tenido que traer mi carro desde La Vega para acá por la carretera con coches viniendo de frente porque no estaba la pasarela de cristal. La pasarela, perdón, de... ¿De cristal? La pasarela esa de chapa. ¿Vale? Y entonces, ya está, pues decía, mira, ya la pondrán. Es verdad que, partiendo de ahí, figúrate tú que te tengas que echar abajo en una cosa. Pues sí, cada uno hemos tenido que vivir lo nuestro y son cosas que... Por ahí no puede pasar nada. Por ahí tú vas con una persona mayor, sujetándola y también te tienes que bajar. Prácticamente... Por ahí es que no puede, o una persona que vaya con el carro de la compra también se tiene que bajar. Aunque es que como no, por eso son estresas. Por eso he dicho que me enseñaran la foto bien porque no veía bien. Sí, exactamente yo que no sé ni dónde es, que todavía sigo sin saber dónde es, ni veía la anchura de la acera, ni veía lo que tenía puesto. Pero pienso en otra, yo a mí me habían venido otro tipo de negocios que sí lo sacan, y digo, por esa acera sí cabe perfectamente más gente, ¿vale? Pues si por esa no. Obviamente, pues tendrá y aparte que... ya te digo que es que no sabemos si tienen, si ellos pagan un vado para poder poner las cosas en la puerta. Si lo pagan ya no es problema del dueño del establecimiento, sino de que le han dado autorización, que da autorización. Vamos con otro tema, que nos quedan 10 minutillos, vamos a apurarlo con un tema que comenta Cristian, que dice que qué pasa todas las mañanas en el Ramón Crosa, porque no ve, donde no ve normal que una persona siempre ponga su coche en el paso de peatones, no permitiendo a la gente pasar por él, estando él dentro del coche con su hijo o hija durante 10 minutos o más. Dice que todas las mañanas pasan muchas personas por esa calle y pasan muchos coches, además de estar muy oscura esa zona. Pero que el ponen se queda en el coche, que llegará un padre, que es un padre que llega y pone creo que es un poco de civismo, ¿no? Claro. Aparca en el paso de peatones. Claro. Un paso de peatones no hay que ocuparlo porque es un paso para peatones, por lo tanto, y más en la puerta de un colegio donde lo que hay son niños y a esa hora llevándolo sus padres a los niños. Claro, que ahora lo que hay es muchas estrellas, porque son niños que van al colegio con sus padres que los llevan, o sea. Pero que llegan con el coche, no ven aparcamiento, eso está libre, lo aparcan. Pero no, paran, libre no, paran, es que se paran, libre. Se paran. Se paran. Pero Pepe se está libre si no para porque este va para otro. Ya, pero no me refiero a que no lo debería hacer ninguno, ¿no? Por supuesto. No, un poco de recibirlo. Ahí, o sea, que no es que esté libre, es que eso ya está ocupado por un paso de peatones. Que llegan con los niños y se pasan en todo el... Yo pienso que son los colegios del país. Pasan todos los colegios de aquí. Pasan todos los colegios del país. De país, de 9 menos 5 a 9. O 9 y 5. Sí, porque tú en el... Que mientras después no se dan la puerta a las madres, los padres, ¿se van? De 9 menos 5 a 9. Pasan todos, sí, por eso. De 9 menos 5 a 9. Y yo dije, si no para él, para otro. Sí. Seguro. Sí, claro. Y si no, si ve que para todos los días él y que se está más de la cuenta, que le vaya a hacer una foto todos los días y que le diga, se lo diga a la policía municipal. A lo mejor no tiene que denunciarle a la policía, a lo mejor con irle a hablarle. Hablarle a la mejor tiene bastante. Mira, porque un par de años. Puede usted para bajar la tifica. Porque si él va andando para llevar a su niño. O que resople, por lo menos que resople cuando se lo ponga. Otra vez. De que le meta primero una indirecta antes que denunciarlo. Porque lo que yo tengo entendido es que le aparca el coche, pero él va a llevar a su niño andando al colegio. Y pone aquí que claro. Él se queda dentro de. Se queda dentro del coche con el niño. Con su hijo. Claro, espera, llega 10 minutos ya, antes por poner, llega unos minutos antes, se para en el coche y hasta que... Me da la sensación de que a lo mejor se baja alguien a entregar al niño y está esperando que alguien se suba al coche para irse, a lo mejor pues ahí lo que... Si es ese el caso, si es ese... Pues si es el caso, que dé una vueltecita a la manzana. Que dé una vueltecita por el Lian Shampoo, que es un barrio precioso, por cierto, no es porque yo me haya criado allí, y lo vea, y que además ahora lo han puesto todavía más bonito. Estaba ya bonito, pues ya lo han puesto espectacular. Te dé una vuelta por allí. Y Toñi nos pregunta que qué opináis de la humareda que genera el puesto de las castañas. Uy. Pues bueno, ese olorcito está bonito. A mí me gusta, Ese olorcito gusta, ¿no? A mí me gusta. Ese olor es precioso, ese olor cuando pasas por las ahí. Las castañas ya está época ya. Además, si tú estás lloviendo y ese olorcito viene, pero si tú llegas a la avenida y te viene el olor a castaña y tú dices, con la calor que hace la castaña. Eso me miedo. El otro día bastante calor y estaba lo que tú dices, el olor a castaña. Claro, la castaña, y la castaña aquí, no, de, estamos en agosto. Ahora tiene el olor a castaña y el olor a palomita. Vale. Pero bueno, que... Que a mí no me molesta. No, a mí no me molesta. Además, la castaña es lo mismo que los obstáculos. Esto te va un poquito más para allá. Si no quieres oler, el problema no es vivir. Jesús que vende cupo en el frente, y más de una vez te dice, la pesada castaña que te pega. Bueno, y antes cuando estaban abiertas. Por lo menos. Antes cuando estaban abiertas las tiendas que había más para arriba, pues también entraban. La ropa. La ropa olía. Pues eso ya es más. La ropa olía. Si huele la ropa, sí, más delicado. Sí. Pero que tampoco es. Pero que tampoco no es. Como que esa persona pasa ahí, tiene dos meses. Dos meses y. Sí, no, no, otra hora y gusta más tiempo, ¿eh? Pero que eso, que. Pero a mí me gusta llegar a cualquier ciudad y encontrarte el carrillo con las castañas y el olorcito a castaña. Lo que pasa es que están muy caras, que a veces si coges el paquetito y te lo vas comiendo a las paredes, pues no lo ves. Ay. Bueno, pues eso era la consulta de Tony. Y teníamos por aquí apuntado también, quería conocer vuestra opinión, el mensaje que le dejáis al pregonero de Semana Santa, que tenemos ya pregonero de Semana Santa, además de tu hermandad, ¿no, Patri? Además, me ha encantado que sea Bartolo. La hermandad del Nazareno, Bartolomé que ha elegido Zapata. Bartolomé Zapata Pérez, hermano de la hermandad y costalero del paso del Nazareno, como pregonero de la Semana Santa de 2023. Yo creo que cuando se lleva... en la sangre, no digo que los pregoneros no lo lleven, pero como le pasa a Bartolomé, que él es costalero, él, y yo creo que va a dar un pedazo de pregón. A mí es que yo me emociono, me emociono porque yo creo que ha sido una sorpresa para todo el mundo. Y creo que lo va a hacer estupendamente bien, y además que es que se lo merece muchísimo. No, y además que él se lo cura. ¿A que sí? Él se lo va a currar eso bien. Es que yo creo que, ¿sabes?, es que... Que después le salga mejor o peor por los nervios, por lo que sea, pero currárselo se lo va a currar. Sí. Yo te lo digo. Yo creo que va a ser un gran pregón, porque los pregones que nacen del alma y vividos en las carnes son muy bonitos. Yo creo que él va a dar un pedazo de pregón y nos va a hacer llorar a todos y hacernos vibrar y empezar una Semana Santa espectacular. Vosotros... No tenéis mucha... No, yo en cuanto a todos los pregoneros, en este caso ya sean de Semana Santa, que felicito desde aquí a Bartolo, que al cual conozco y me encanta que lo hayan escogido. Como cualquier otro tipo de pregón es lo que dice Patri, mientras que seas vividor de ello, el pregón te va a salir prácticamente solo, porque casi todo nace de vivencias que has tenido, lo de los carnavales, lo de Semana Santa, y entonces pues... A la gente sí le pones los pones a flor de piel, porque hablas directamente de tu pueblo, de tus calles, de tus cosas, y entonces la gente pues sí lo vive de otra manera. No es como cuando nos trajeron algún pregonero de por ahí fuera que se leyó un papelito y se fue prácticamente y dio el pregón. Era muy famoso, pero se podía haber quedado en su casa dando el pregón. Claro, lo atractivo ahí es el nombre del que viene. Claro. Exactamente. Que viendo gente aquí que puede hacerlo, no tienen por qué... Vale, yo... No que por traer a nadie, que lo traigan, pero para otras cosas más, pero para... Yo estoy hablando así, de Pablo Carbonell, ¿eh? Cuando viene a dar el pregón, parece que si se hubiera quedado en su casa, pues no hubiera pasado nada, porque nada, ni conocía nada, eso, ni nada, comprende, por eso... Bartolo, cualquier persona que coja el anillado para dar el pregón del carnaval, cualquier persona que lo conozca, pues te da un pregón en condiciones, porque lleva mucho vivido y seguramente cuando los cogen será precisamente por eso, porque tienen muchas cosas que contar y, además que... y darle un buen comienzo a la fiesta. Elena, ¿vas a decir algo? No, dale mi enhorabuena. Solamente. También tenemos la semana que viene, creo que las elecciones del nuevo gobierno, junta de gobierno de la hermandad. Bueno, elecciones que se reducen a una sola candidatura. Sí, pero vamos, que se hacen, que hay que votar. Y todo hace indicar, lo normal es que José Manuel Naranjo vuelva a ser hermano. Hombre, esperemos que la gente lo vote. Pero vamos, que yo creo que sí. Que... Nos quedan 5 minutos y Diego plantea un tema que yo creo que da para más de 5 minutos. Iba a intentar dejarlo para el fin, para la semana que viene, pero bueno, lo podemos introducir y si nos queda, si os quedáis con ganas de más, pues lo terminamos la semana que viene. Pregunta que cómo veis la desaparición del grupo de rescate en montaña de los bomberos, que hace un año creo que hace aproximadamente. Sí, aproximadamente eso. Y dice Diego que no se hace nada por recuperarlo con lo necesario que es por toda nuestra sierra. Yo creo que le parecerá malamente a todos los que estamos aquí en la mesa y a cualquier persona con la que hable. Es fatal. Fatal. Lo que pero pasa claro, ahí hay. La verdad que no hayan quitado. Yo conozco eso internamente aquí. Algo, pero sí. es algo más complicado. Sí, es que muy, es verdad. Cuando al fin y al cabo lo que tendrían que hacer crearlo oficialmente y pagarle a eso y pagarle lo que a esos bomberos por jugarse la vida en la montaña. Eso es lo que deberían hacer en este caso. Es que al fin y al cabo es que rodeado de sierra. Es que además es muy difícil, es lo que dice, que para explicarlo es muy complicado y que lo que tienen que hacer es volverlo a hacer, pagarle lo que le tienen que pagar. Pero esa qué complicación tiene, que contraten un personal que ya no, está haciendo su trabajo y le paguen. Si no hay que contratarle, lo que no debería de haber desaparecido, porque esos hombres reivindicaban algo que era completamente que era suyo, porque era una labor que hacía. Claro. Y había que venear bien poco para que siguieran tuviendo eso había que claro. Lo que pasa es que cuando es más difícil. cuando se interfieren otro tipo de cosas, ¿vale? Interfiere la burocracia, interfieren los intereses de ciertas personas, pues al fin y al cabo, por culpa de unos poquitos, pierden unos muchos. Y ya como se remata todo como diciendo, pues bueno, pues si mandamos a la Guardia Civil no pasa nada, pues sí que pasa, hombre, porque seguramente más de un Guardia Civil tendrá que llamar a alguno de los bomberos estos para que al final haga esto, porque no es lo mismo la experiencia que ellos tenían en caramarza cierto tipo de sitios que... Pero vamos, a mí me parece fatal. Yo creo que la pregunta debería estar encaminada fatal. Como... Después de la catástrofe de haber perdido el grupo desde de montaña, luego. ¿Qué es lo que podemos hacer para volver a recuperarlo? Porque esa es por donde deberían desde ir luego. Los derroteros, ¿qué es lo que se podría hacer para recuperarlo? ¿Qué deberíamos? Además entramos en una fecha en la que, o sea, al verano a lo mejor no hay tanta gente en la sierra por el calor. Ahora el otoño es cuando la gente se echa los a la senderistas. Sierra. Pues cuando pase una catástrofe, pues entonces se arregla rápido. Entonces tendrán que hacerlo. Hay que esperar que pase. Como eso es como todo, cosas. Hasta que no pasa algo no claro, le dan solución. Pero es que tenemos un grupo que era fabuloso, tremendo, y que haya desaparecido así como de la noche a la mañana, yo no, eso de verdad es que no lo comprendo. Me falta que alguien me explique. Te falta información. ¿Cómo ha podido desaparecer? Lo que dice Fran lleva toda la razón del mundo, ¿sabes? Lleva toda la razón del mundo, pero claro, pero ahora. ¿Quién le pone los cascabeles al gato? Lo que dice Pepe, cuando pase alguna desgracia. Cuando pase alguna desgracia, entonces nos acordaremos. Igual que con los incendios y todo. Cuando pasa es cuando... Claro, igual que con la sequía. Tenemos que tener un retén de limpieza, tenemos que tener un... Con la sequía, ¿ahora qué vamos a hacer? No, la sequía se tiene que resolver cuando hay mucha agua. Cuando hay muchísima. Es cuando debemos de afrontar el problema de la sequía. No, ahora no, ahora se soluciona rápido. Dentro de nada te cortan el grifo y dentro de nada nos dan agua. Ahora la solución es fácil. Cuando hay que solucionarlo, cuando hay mucha agua. Cercano aquí a Ubrique, precisamente en Corte, pasó eso. Le daban a los vecinos por problemas que tenían con el agua y le daban a los vecinos el agua a ciertas horas del día. Y tienen el agua a cuenta gota. Bueno, pues apúntate eso. apúntate el eso que tu pueblo va a ir de camino. No pasa nada. Esperemos. Dentro no está lloviendo, cae con chaparrón y cae ser frío. Yo me tengo que ir. Lleno de agua para todos los sitios. Nos tenemos que ir todos. Que llega su tiempo de deporte. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Y nosotros, a ustedes, os escucho, os leo a partir de mañana, a partir de las 3 de la tarde.